Son las 11. Ladies and gentlemen, Manu Escribano. ¿Qué tal? Muy buenas, familia. Mi nombre es Manu Escribano y, cómo no, cada viernes estás aquí conmigo en esta radio, la 100.9. ¿Cómo comienza tu fin de semana? ¿Qué tal ha ido la semana? Pero ahora toca disfrutar con los tuyos, con tu gente, con tus amigos. Como siempre, que pases un feliz fin de semana. Y quédate aquí conmigo de 11 de la noche a 12 de la noche. Una de las sesiones más fresquitas de aquí de Valencia. Y te repaso dónde puedes venir a ver este fin de semana. Esta noche estamos en Brokers Indiana y mañana también. Repetimos en Brokers a primera hora para que te tomes una copita conmigo. Y después te veo en Indiana. Y muy atento a mis redes sociales, DJ Manu Escribano, porque igual también el domingo estamos por Indiana, así que tampoco te lo puedes perder. Y en la sesión de hoy que te traigo, de lo, como siempre, lo más fresquito, lo más nuevo, los temas que más te gustan. Y vamos a empezar, ¿no? Un poquito. Te traigo lo último de lo nuevo que ha sacado Justin Bieber. Esto se llama Yummy. Yeah, you got that yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, yummy, yummy. I'ma come around and get it done. 50-50 love the way you split it. 100 racks on me, spin it, babe. Light a match, get lit it, babe. That jet set, watch the sunset, kinda. Yeah, yeah. Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah. Yeah, you got that yummy, yum. That yummy, yum. That yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, yum. That yummy, yum. That yummy, yummy. Say the word. Control of myself, I'm compromised. You're incriminating, no disguise. And you ain't never running low on supplies. 50-50 love the way you split it. 100 racks on me, spin it, babe. Light a match, get lit it, babe. That jet set, watch the sunset, kinda. Yeah, yeah. Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah. Yeah, you got that yummy, yum. That yummy, yum. That yummy, yum. Can you stay flexing on me? Yeah, you got that yummy, yum. That yummy, yum. That yummy, yum. Say the word. Slippers on with a smile on my face. I'm a lady, that you are my lady. You got the yum, yum, yum, yum. You got the yum, yum, yum. Whoa. Whoa. Yeah, you got that yummy, yum, that yum. ¿Y qué te ha parecido, familia, este Yummy de Justin Bieber? Con el cual empezamos tu fin de semana y quedas aquí en esta radio conmigo. Y aquí te sigo poniendo los temazos que más te gustan. Y aquí viene lo último de Beret, Si por mí fuera. Si por mí fuera, si por mí fuera, imposible por tenerte entera. Ay, ay, ay, que si por mí fuera, serías el aire que mueve mi bandera. Y si por mí fuera,

se confunde cuando empieza a tomar. Y ya se cura con rumba y el amor para la tumba. Todos los hombres le zumban, pero si le ponen la canción. Y dime si tú también estás enamorado o enamorada de este efecto Tusa. Qué menuda fiebre, todo el mundo la quiere, todo el mundo la canta, todo el mundo se la sabe. Esto es Tusa de Karol G y Nicki Minaj. Y ahora te pongo lo último de Feid y Dalex. Run, con 15 millones ya de visualizaciones en YouTube. Y me acuerdo que te lo puse aquí con 1 millón de visitas, nada. Mira qué temazo, escucha esto. Hey, soy yo, bebé. Él es el bellaqueo de aquella noche. Que te busca tu libro, eso yo lo sé. Pero no. Y recuerda que si no tienes plan ahora en unos minutitos, me tienes en Brokers y en Indiana como mañana. Así que si no tienes dónde salir o si no sabes dónde ir con tus colegas, con tu familia, la última vez nos... te invito a que te vengas, te tomes una copita, un chupito conmigo y lo pasemos juntos de puta madre. Soy Mano Escribano y esto es Extra Radio. No te obligues a portarte bien, pero bailame otra para terminar. No quiero toda la vida, solo esta noche. Tu novio no se tiene que enterar que tú vas a ser mío. No te obligues a portarte bien, pero bailame otra para terminar. No quiero toda la vida, solo esta noche. Tu novio no se tiene que que hoy yo te iré a buscar. Ese cabrón no te va a molestar. Así cálate que nos vamos a janguear, yeah, yeah. Esta noche contigo, baby, me desvelo. Mala mía si yo me dañé de nuevo. Tal vez piense que estoy loco, pero loco por ese toto. No te obligues a portarte. Ya te tengo el corazón al revés. Se le infiel y no será por él, solo por las cosas que imaginas hacer. Yeah. Tú te pegas y yo te pido más. Te ves tan dura con esa capita Versace. Si tú fueras cantante yo sería tu fan. Y guayando la villa en una esquina me le pego y ya me dice sobrepasa la realidad. Está siento que tenemos la necesidad de llevar lo que pensamos a la realidad. Todos saben que conmigo tú te quieres quedar. No te obligues a portarte bien, pero bailame otra para terminar. No quiero toda la vida, solo esta noche. Tu novio no se tiene que enterar que tú vas a ser mío. No te obligues a portarte bien, pero bailame. Y acabas de escuchar lo último de Feid y Dalex, este Ron. Solo esta noche. ¿Qué te ha parecido, familia? Qué temazo, ¿verdad? Que tú vas a ser mío. Y aprovecho para informarte que aquí en Extra Radio nuestros colegas, amigos de On Club, de todos los miércoles, que están aquí de 6 a 8, te traen una entrevista con uno de los mejores cantantes de reggaetón urbano, con Britiago. Y te pongo este tema de este mismo, de Britiago, con Mike Towers. Esto se llama Tóxico. Recuerda, no te lo pierdas aquí en On Club. Un par de preguntitas de 6 a 8. Por eso ya no te valoro, aunque te llames y me siento solo. Una entrevista y unas preguntas hechas con mucho amor, así que mucho apoyo. Criterio, por carajo yo mal me quedo solo. Baby, por eso ya no te valoro. Jugaste cuando estaba en serio. Enviando en la chat te fuiste a criterio. Me vuelvo loco con los cachos. Me tiras indirecto y yo siempre te la cacho. Tú apareces y me tracho. Me deberían quitarle el celular si estoy borracho. Caí otra vez y te desbloqueé. Baby, baby, por mí eso es normal. Pero no estábamos en el mismo canal. Qué pena que yo te empecé a valorar. Y ahora nomás cuando estoy solo es que te llamo cuando necesito. Tu corona y pienso en ti, baby, lo mito. No te niego, soy fanático a tu grito.